95.5. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e interdimensional que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2 y número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. Bien, pues con los sones tradicionales del Pascola iniciamos esta emisión de La Palabra en Movimiento. Tenga usted muy buenas noches, está en sintonía del 95.5 Radio Bemba FM. Y bueno, pues esta es una nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, Isaías Álvarez en la consola, Adriana Manjarres también en cabina, en la cabina Luis Güereña de la casa Bradwell. Son las 8 de la noche de hoy miércoles. Y bueno, pues les recordamos que este programa se retransmite los jueves, hoy es miércoles 4 de mayo. Adriana, Isaí, buenas noches. Buenas noches amigos y amigas de Radio Bemba. Qué bueno, como siempre nos da mucho gusto que esté con nosotros. Esperamos que se quede en este programa en el que vamos a tratar, vamos a hablar sobre la tribu Yaqui. ¿Qué tan identificados se sienten ustedes con esta tribu? ¿Qué tan suya la sienten? Bueno, esperamos que con este programa también ayudemos un poquito a construir una reflexión entre todos y que, bueno, también nos ayude a atesorar lo que tenemos y atesorar nuestras riquezas, válgame la redundancia. Así es, Adriana, Ismael y a todos que nos están escuchando, acompañando en este 4 de mayo, que por cierto es el Día Internacional contra el Combate a la Deforestación, ¿no? A los incendios forestales, ¿no? Bueno, antes de que empecemos con todo lo que dijo Adriana, pues quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío y mi cuñada Claudia. Bien, ha de ser el Día Internacional contra los Incendios Forestales, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues antes que otra cosa, les recordamos que la Marcha por la Paz y la Justicia es el próximo domingo 8 de mayo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, dice el recado que tenemos aquí en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en coordinación con la Red Nacional de Jóvenes en la Emergencia Nacional, No Más Sangre. Domingo 8 de mayo, Marcha por la Paz y la Justicia, les recordamos. Bueno, hoy tenemos como invitado también, y nos da mucho gusto recibirlo, al doctor Alejandro Aguilar Seleni. Muy buenas noches. Yo soy Chaniabu, buenas noches. Muchas gracias. Pues es un gusto tenerlo acá, como les digo, lo hemos invitado para que nos explique, le explique al auditorio también, o bueno, pues platicar por lo menos acerca de este asunto. Ha sido un tanto polémico en los últimos días la famosa declaración de inexistencia de la tribu Yaqui, ¿no? Se ha dicho que, bueno, que fue un tribunal agrario, pero que se basó en una... pues en un documento emitido por el INAH, donde usted elabora, ¿no? Okay. Y bueno, pues muchos no entendemos de qué va este asunto. ¿Cómo es que se puede declarar inexistente a toda una tribu? Eso nos parece pues inaudito, no lo entendemos. Y bueno, pues le pedimos que nos lo explique, así como... pues que nos lo explique ahora sí con peras y manzanas, porque nosotros estamos muy desligados de eso, pero nos interesa, por supuesto. Claro, pues ese es todo un debate. Nos muestra esta situación lo que nos falta por avanzar realmente en el reconocimiento de nuestra diversidad cultural y, bueno, en desagravio de nuestra nacionalidad mexicana. Me sorprendió mucho tiene algo que ver con esto, esta muerte de Osama Bin Laden. Qué curioso que el operativo con el que se manejó todo esto se llame Jerónimo, como que el gobierno de Estados Unidos trae un pleito también con las culturas indígenas. Hay que recordar, a Jerónimo lo atraparon pero nunca lo mataron, muere de muerte natural, entonces había que matar a Jerónimo. En este caso, bueno, fue Bin Laden. Supongo que los pueblos indígenas en Estados Unidos también estarán un poco molestos por la utilización de este concepto. Y aquí en la materia que nos ocupa de la supuesta inexistencia de la tribu Yaqui, pues en primer lugar habría que señalar que no es ni una política, ni una atribución, ni siquiera por supuesto una costumbre del Instituto de Antropología decidir quién es y quién no es pueblo indígena en nuestro país. No es una de nuestras funciones. Históricamente, desde su fundación, el INAH está orientado a la investigación, conservación, protección y divulgación del patrimonio cultural. Y por supuesto ha habido más enfoque en esto hacia el expediente, la parte arqueológica, la parte histórica, que la parte antropológica. Dentro del marco de lo que es la ley orgánica del INAH, hay mayor atención, preocupación y protección por los objetos materiales, las evidencias materiales de las culturas pasadas, más que esta otra parte que recientemente se ha reconocido como parte del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, bueno, todo tiene que ver con este debate sobre el agua, sobre esta pugna intensa en torno al recurso del agua, que definitivamente pues debemos entender que forma parte del origen mismo de la tribu Yaqui. Entendemos los mitos, los relatos de los Yaquis hablan de los Surem, una sociedad anterior a los Yaquis, y quienes ya mencionan una relación simbólica, cultural, religiosa con respecto al agua. Esto está señalado en documentos históricos, de crónicas, de misioneros y todo esto. Y bueno, es algo que nos resulta evidente en apariencia como sonorenses, la existencia, la combatividad de la tribu Yaqui. Y en este debate sobre el agua, la PGR, el Tribunal Agrario, acuden al INAH para solicitar información que permita determinar quiénes son los Yaquis, que como digo, no es una función que el INAH tenga. Nosotros como antropólogos, como arqueólogos, reconocemos y trabajamos por años con la cultura Yaqui y de otros pueblos del estado de Sonora y del país en general, y partimos del reconocimiento propio de las comunidades, del autorreconocimiento, del heteroreconocimiento, del reconocimiento de un derecho histórico, un derecho territorial. Pero al momento en que la PGR pide esta información, se le señala que no existe lo que se conoce como peritajes antropológicos. Se menciona por ahí la inexistencia de estudios genéticos, pero esta información fue mal interpretada, mal entendida o mal usada, según veamos ahí gustos e intereses, al grado de llegar a esta pues inexactitud o desfachatez o grave error histórico de no solo de desconocer la existencia de una sociedad indígena originaria del noroeste de México, sino de involucrar en este caso a terceros. Comentábamos un tanto en broma los compañeros historiadores, antropólogos, lingüistas en el INAH, que bueno, tendríamos que regresar algunas tesis, algunos libros, algunos diplomas que se han basado en estudios sobre la historia, la cultura, la identidad, la tradición, la territorialidad de los Yaquis, y definitivamente no es ni función del INAH ni interés decidir quién es y quién no es indígena. Históricamente en el siglo XX, bueno, tenemos evidencias muy concretas de negociaciones, sobre todo la más importante con el presidente Lázaro Cárdenas, donde hay un acuerdo de paz, un acuerdo que en su momento fue un intenso debate. Los Yaquis hablaban de cuando los Yaquis ganaron al gobierno mexicano, porque para ellos no perdieron la guerra. Cárdenas les decía que el gobierno mexicano no podía firmar en esos términos y quedó como un acuerdo de paz. Bueno, hay evidencias legales, documentos a nivel presidencial, a nivel de gobernadores, de varios gobernadores en Sonora, que tácitamente reconocen la existencia y los derechos de la tribu Yaqui. el problema que estamos teniendo es un problema, de pronto podríamos decir, de memoria histórica, de ser conscientes de nuestro proceso histórico y de lo que significa este proceso histórico. Tenemos el ejemplo que fue muy debatido en su momento también de la serie del Caribe y cómo los yaquis de Ciudad Obregón fueron convertidos en los yaquis de Hermosillo, cómo las camisetas de este equipo de béisbol promocionaban el proyecto de Sonora así, y bueno, una serie de usos sobre los símbolos de identidad de la tribu yaqui que en primer lugar demuestran el reconocimiento de los sonorenses sobre la existencia de esta sociedad. Basta salir a la carretera y ver los letreros monumentales con la presencia del danzante del venado. Hay que darse cuenta, algunos de estos letreros en ocasiones se ven muy baleados, también nos hablan de esa otra percepción que no comprende lo que significa la diversidad cultural. Entonces, bueno, un poco en concreto, a Lina ni le interesa, ni le conviene, ni es su tarea, ni decidir quiénes son los pueblos indígenas, sí reconocer a organizaciones, a comunidades, a pueblos con quienes se ha trabajado por años, pero este debate tiene que ver con los derechos legales de uso del agua, ¿no? Hay que pensar cuando vamos a cosas tan sencillas como ir por las tortillas, como hacer fila para entrar al cine, a un concierto, etcétera, somos muy muy serios, somos muy estrictos, no nos gusta que nadie se meta en la fila, peleamos mucho el derecho de que quién llegó primero a la fila, quién está primero en la lista de cualquier cosa. Entonces, para algunas cosas sí somos muy estrictos en quién llegó primero, pero para el referente histórico como que ya no lo queremos ver igual de esta manera, ¿no? Y el hecho de desconocer la existencia de la tribu yaqui, en primer lugar, bueno, a quien ayuda es a quien está tratando de controlar el agua de los yaquis, y es lo que le da sentido a este debate. Es por esto que en lugar de que las instancias que están interesadas en esta pugna por el agua demuestren sus puntos de vista, bueno, se amparan en recursos legales que pueden ser utilizados tal vez de una manera distinta y argumentar todo lo contrario. En artificios legales, ¿no? En artificios legales, precisamente, porque una cosa es que se diga que no existen peritajes antropológicos. Perdón, eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué le pidió la PGR a INAH y qué fue lo que INAH presentó? Básicamente lo que la PGR preguntaba era que se dijera quiénes son los yaquis y cómo demostrar de alguna forma quiénes son los yaquis. El INAH, a través de uno de los compañeros, emite un comunicado donde menciona el aspecto histórico, el aspecto documental, el aspecto de estas negociaciones con la presidencia de la República desde tiempos de Cárdenas, como algunas de las evidencias prácticas, objetivas, concretas de la existencia de la tribu yaqui. El aspecto que se ha mencionado, que se ha discutido sobre que no existen estudios genéticos que demuestren la existencia de la tribu yaqui, en realidad no existen estudios genéticos de ninguna sociedad indígena en México, y no son tampoco una norma, no es algo que digamos, si no existe el estudio genético, no existes, ¿no? Hay un caso que se utiliza mucho en Estados Unidos, que es el de la sangre indígena, que si es un cuarto de sangre indígena, la mitad de sangre indígena, o tres cuartos, o full blood, como dicen en inglés. Pero esto se refiere a cuestiones de ascendencia familiar, si el abuelo y la abuela paternos y maternas son indígenas, o indígena y mestizo, o indígena y blanco, se hace esta proporción simbólica, digamos, ¿no? Pero no se saca sangre a la gente para ver qué tanto uno es yaqui o mayo o pima, ¿no? Los estudios sobre el ADN y todo esto no están orientados, al menos en este momento, a determinar ese aspecto, ¿no? Y por eso, por un lado, es un recurso legal malamente utilizado el hablar de que no existen estos estudios genéticos. No son regla, no son norma en las leyes mexicanas demostrar de esta manera la existencia. Y por otro lado, el tema, el recurso del peritaje antropológico se refiere a estudios concretos para problemas específicos, no en sí para la existencia o inexistencia de un grupo. hay un caso, por mencionar algo, donde se está tratando un problema de la muerte de un par de brujos o curanderos por allá en la región de Durango, por aquellas partes, donde la comunidad decide que estas personas están haciendo mal y bueno, se toma medidas en contra de ellos que desemboca en su muerte. Aquí se requiere un peritaje antropológico para entender lo que es la costumbre jurídica de esta sociedad y si dentro de las normas de esa costumbre de esta sociedad, esta práctica, en este caso esta pena de muerte que se dio en aquellos años, era o no válida, si era un acto irracional de la muerte de una persona o formaba parte de toda una concepción política, jurídica, religiosa, como es el caso. En ese tipo de problemas es cuando se empiezan a generar los peritajes antropológicos. El INAH en el centro del país ha generado algunos diplomados para precisamente capacitar a antropólogos del INAH en este tipo de estudios. Hay antropólogos especialistas en costumbre jurídica, hay una red de antropólogos en costumbre jurídica que son quienes están llevando por enfrente este tipo de estudios, pero de una manera objetiva, científica, académica, formal, y no con intereses o presiones de grupos políticos, de pugnas por recursos y todo esto. En el fondo de esto está en nuestra falta de convicción, podría decir, como sonorenses, de lo que significa nuestra diversidad cultural, de lo que significa esta riqueza viva de sociedades con raíces ancestrales que tienen mucho que mostrarnos, mucho por educarnos todavía, y eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Si el público recuerda, si busca ahí en internet, en los libros de historia y busca el juramento de los gobernadores yaquis, hay toda una serie de normas de ética, de moral, sociales, en cuanto a cómo debe comportarse una persona en beneficio del conjunto de la comunidad, la colectividad. Y en parte del discurso está esta famosa frase, recuerda, nadie puede modificar el curso de los ríos, porque los ríos buscan su cauce finalmente. Entonces estamos hablando de esta idea de que el siglo XXI será el siglo de las guerras por el agua, y tomamos en cuenta el conocimiento indígena, nos cada vez nos damos cuenta de que no estaban tan equivocados como creíamos, que nuestra soberbia racionalidad occidental nos ha llevado a una encrucijada donde muchas cosas estamos buscando revertirlas, y parte de este proceso es lo que no hemos hecho realmente, escuchar a las sociedades indígenas. Doctor, vamos a hacer una pausa en este momento, si le parece, porque tenemos unas entrevistas, ¿cómo le podemos llamar, Adriana? Un pequeño sondeo. Sobre este tema. Precisamente, y vamos a escucharlo también en un momento más, vamos a tener un enlace con el señor Tomás Rojo, que él es segundo. Sí, él es el gobernador segundo de la autoridad tradicional del pueblo yaqui de Vica. Gobernador segundo. Bueno, vamos a escuchar el sondeo y en un momento más seguimos con la plática con el doctor Aguilar Celino. Hace poco declaró que la tribu yaqui no existe, esto en medio del conflicto que ellos están teniendo por el agua en el sur de Sonora. No sabía. No se van a enterar realmente de eso. ¿Y qué opinión tendrían de esto ustedes? De que diga el gobierno federal que no reconoce que exista esta tribu. Pues es algo inaceptable, ¿no? Porque pues es una tribu muy importante en nuestra cultura, y pues que digan que no existe, pues es algo pues que no agradaría a las personas, no sería ético. ¿Y que, por ejemplo, por qué crees tú que sería importante o que es importante esta tribu? Porque pues en sus costumbres y sus pues creencias, ¿no? Se podría decir, hay gran parte de la cultura del estado y gran parte de las tradiciones que llevan, pues todavía las llevan algunas familias hoy en día, y pues... Muchas gracias. ¿Y qué opinión tienes sobre eso? Pues que está mal, que la tribu ya que no puede negar la existencia de una tribu por el conflicto que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una tribu que es antepasado de nosotros, pues, entonces, de que existe, existe. No pueden negar la existencia de esa tribu porque no estoy de acuerdo por un problema del agua, ¿no? ¿Y qué le dice usted esta actitud de con esto que está haciendo? ¿Qué le dice del gobierno federal de la actitud que está teniendo con ellos? Pues que está manejando la situación de una manera errónea, ¿no? En cuanto al reconocimiento de nuestros antepasados y nuestras raíces. por algo que a fin de cuentas es algo que implica un problema de tipo político, como yo lo estoy viendo, ¿no? ¿Enterado de que la presidencia de la República declaró que la tribu ya aquí no existe, esto en medio del conflicto que hay por el agua en el sur de Sonora? ¿La presidencia o el INAH? Bueno, es a través de... Sí, estoy enterado. ¿Y qué opinión tienes de eso? No, pues es que ya ha pasado cierto tiempo, como que ahora que desconocerla, ¿no? Como que no. No le haya sentido, no, digamos. No le hago sentido, porque hasta ahora dicen que no existe, si se ha visto en todos, durante la historia se ha visto que se ha participado, que existe la tribu Yaqui. Que por ejemplo, cosas, ahorita alguien me decía que es una tribu única, ¿no? Pero ¿qué elementos tú destacarías de, por ejemplo, de la cultura o de la tribu Yaqui? Bueno, su lenguaje no es de los complicados, me imagino yo. No sé mucho sobre eso, y eso que estoy en historia también acá, pero pues, me imagino que su idioma, su lenguaje, ¿no? ¿Dónde te enteraste tú de esto de la inexistencia, que declararon inexistente la tribu? En internet. Okay, pues algo que es agregar. No, sí. ¿Enterado de que la presidencia de la República declaró que la tribu ya aquí no existe, esto en medio del conflicto que hay por el agua en el sur de Sonora? No sabía. No sé. ¿No? ¿Qué opinión te merecería eso, que digan que no existe la tribu Yaqui? No sé, no sabría contestarlo, bueno. ¿Qué opinión tienes de los Yaquis tú? Pues que no es una tribu, ¿no? Es una tribu que es única en México. ¿Con qué te sientes identificado? Por ejemplo, hay un equipo de béisbol que se llama los Yaquis, pero ¿qué cosas tú crees que identifican a esa tribu? No solamente un equipo de béisbol, quizás. No, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una tribu y lo otro es deporte. ¿Pero dónde crees, por ejemplo, qué es lo que haría esa tribu única en México? ¿Qué es lo que haría? Ajá. ¿Qué es lo que hace única a la tribu? ¿Cuál es la riqueza de esta tribu, digamos? Sí, pues su manera de vivir. No está acostumbrado como uno, ¿no? ¿Cómo? A vivir así con carros, con lujos. Más arraigados, digamos, a lo natural, digamos. Sí, exactamente eso. Bueno. Sí, ese. Bueno, pues ahí escuchábamos este sondeo pequeño que realizó Adriana hace muy poco. Pero estábamos platicando, Alejandro, que y de alguna manera se refleja en estas pequeñas respuestas lo difícil que nos resulta comprender la identidad, nuestra identidad cultural, nuestra identidad social, nuestro antecedente directo en esta vertiente, ¿no?, de la cultura indígena. Y eso es un problema muy fuerte, porque tiene que ver con que en cierto sentido no sabemos pues quiénes somos. Claro, y eso nos permite pues ejercer voluntades personales, imponer políticas y conductas y todo esto. Entonces, bueno, de repente parece como una broma de mal gusto, pero es un error político, es un error legal manejar este tipo de información con esta facilidad. Si se desconoce el derecho histórico, el derecho de origen territorial, de apropiación de recursos, etcétera, de los Yaquis, que ha sido una sociedad fuerte, unida, combativa, más o menos reconocida por los sonorenses, tomada en cuenta por la presidencia de la República, pues ¿qué les puede esperar a sociedades como los Guarijíos, que están ahorita enfrentando el gravísimo problema de que quieren desaparecer su territorio y su cultura con una presa? Ahí está la contradicción: a unos les quieren quitar el agua, a otros los quieren inundar. Y entonces, bueno, si desaparecen los derechos de los Yaquis, ¿cómo defendemos los derechos del resto de las etnias? Y pues hay un problema de conciencia histórica. En el caso de la tribu Yaqui, en primer lugar, bueno, ese es el único de los grupos de Sonora y del país, podemos decir, que se autoidentifica como tribu. En el discurso antropológico muchas veces nos regañan los compañeros de otras partes del país cuando hablamos de la tribu Yaqui: no les digan tribu, que es colonialista. Bueno, para ellos es un motivo de identidad, de reconocimiento propio. Y Los yaquis decidieron la entrada de los misioneros jesuitas en su territorio, ellos la aceptaron y eso permitió realmente el desarrollo histórico y cultural de Sonora. Las misiones del Valle del Yaqui posibilitaron el establecimiento de las misiones en el territorio ópata y en la alta pimería, en la papaguería, de tal manera que en cierto modo el aporte de los yaquis a la historia de Sonora es permitir el establecimiento de la cultura tal como la tenemos hoy en día. Resistieron los primeros embates militares, resistieron la dominación religiosa, resistieron la deportación, la expulsión, y además fueron un elemento clave en su momento para apoyar a Álvaro Obregón y ser pues un momento de decisión, de definición en el proceso de la Revolución Mexicana. Hay fotos históricas donde tenemos a la tribu yaqui haciendo la guardia en Palacio Nacional, y bueno, todo esto nos habla de la importancia y la preeminencia de esta sociedad. Sabemos actualmente que hay, le mencionan en la Presidencia de la República, en Los Pinos, la agenda de los 11 puntos, me parece que son, a veces son 11, a veces son 12, varían, que es una agenda permanente donde se están tratando de sacar adelante las negociaciones, los acuerdos, los compromisos y las deudas que el gobierno mexicano tiene con la tribu yaqui. Entonces, por un lado está este gran reconocimiento de lo que significa esta diversidad, de los acuerdos, de los tratados, de los convenios. Y en distintas ocasiones miembros de la tribu yaqui nos han dicho: nosotros sí tenemos memoria histórica, nosotros sí recordamos cuál es nuestro territorio original, y los distintos gobiernos, sea del partido que sea, los distintos funcionarios, sea del sexenio que sea, como que no siempre están enterados de todo este proceso, no quieren hacerse conscientes de esto, y esto posibilita este tipo de aberraciones, de cosas absurdas, como llegar a pretender la inexistencia de una sociedad que siempre ha estado ahí. Si uno recorre la carretera entre Guaymas y Obregón, uno percibe la presencia de la tribu yaqui, la presencia de la cultura yaqui, cosa que no sucede en otras partes del estado. En Caborca, en Sonoita, la presencia de los Odam está muy diluida. El Valle del Mayo pues está desde hace muchos años muy mezclado. Y para muchos sonorenses fuera de Sonora es cuando aparece como este orgullo regional, ¿no? Hablamos de la danza del venado, hablamos del pascola, si ganan los yaquis a los naranjeros, bueno, son el equipo de Sonora en el béisbol. Y pero a la hora de que se requiere toda esta definición de reconocimiento de derechos, llegamos a toda esta serie de recursos y además culpando a otras instituciones. En el caso de este conflicto, de este malentendido que estamos percibiendo, que nos preocupa como investigadores, como trabajadores del INE en Sonora, bueno, hemos hecho ver a las autoridades en la Ciudad de México esta situación. Los compañeros José Luis Moctezuma, Raquel Padilla, tuvieron una reunión con autoridades de Bicam y de Potan para señalarles que no fue de aquí, de Sonora, donde salió esta mala interpretación de la historia. Este próximo domingo, en el territorio yaqui, esperamos contar con la presencia del Coordinador Nacional de Antropología, el doctor Francisco Barriga, que es quien suscribió el documento que recibió la PGR. Doctor, le voy a interrumpir de nuevo. Claro. Ahorita, regresando, nos platica de este encuentro que va a tener lugar. Pasan 32 de la hora, vamos a ir a la pausa. Regresando, vamos a tener ya contacto con el señor Tomás Rojo. Y bueno, pues seguimos con la plática acá. Está escuchando La Palabra en Movimiento a través del 95.5. Adriana Manjarres, Isaí Álvarez, su servidor Ismael Ángel Mesa. Estamos pues haciendo la emisión del día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos. Palabra en Movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Thank you. Bueno, pues con Sones de la Pascola seguimos en este programa que tenemos, pues referente a la cuestión de esta problemática que se dio, o este diferendo, con la cuestión de que se había declarado inexistente la tribu Yaqui. Estamos platicando con el doctor Alejandro Aguilar Seleni. Él es pues investigador del INAH, pero además obviamente pues con una relación intrínseca ahí con el pueblo Yaqui, acá sonorense. Y estamos tratando de establecer comunicación con el señor Tomás Rojo, pero bueno, infructuosa hasta este momento. Mientras ocurre, bueno, pues mientras seguimos intentando, les vamos a contar que les vamos a invitar a que visite nuestro blog, palabraenmovimiento.blogspot.com, así todo pegado, palabraenmovimiento.blogspot.com. De lo último, les contamos rápidamente de lo último que se puede encontrar ahí. Es el fragmento inicial de la última publicación de Ernesto Sábato, recién fallecido, este pues artista, o no sé, un ser humano completísimo, el señor Ernesto Sábato, el pues científico también, incluso pintor, escritor, como les digo, recién fallecido. El último, su última publicación, La Resistencia, pues es un alegato a favor de la esperanza, podemos decir, y lo puede usted bajar, ahí está en la red en formato PDF. Bueno, pues aquí está la liga en nuestro blogspot, en nuestro blog. Y bueno, más despuesito se puede usted encontrar la colaboración de Yacel y Cid para el programa Calidoscopio, la colaboración científica, de divulgación científica que nos hizo hace un par de semanas. También pues ya el programa pasado con Jaime Ruiz Briceño, también se puede encontrar la colaboración que hicimos para Aler Contacto Sur, y que se trató de la contrarreforma laboral, el golpe a los derechos de los trabajadores mexicanos. Y bueno, pues también todos los audios que se trajo Adriana Manjarres del Vive Latino ahí hace unas semanas. Esto es así lo más reciente que hemos subido, así es que es nos parece que es interesante, nos parece que le va a gustar y que le va a servir también visitar nuestro blog, palabraenmovimiento.blogspot.com. Y bueno, no hemos dicho el teléfono aquí en cabina es el 215-9005, para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier opinión que tenga. Les recordamos que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11, de 11 a 12 de la mañana. Bueno, pues continuamos. Nos decía usted, Alejandro, que va a haber una reunión en días próximos con autoridades del INAH. Así es, va a venir el Coordinador Nacional de Antropología, el doctor Francisco Barriga, y en representación del director general. Durante el sábado de Gloria mencionaba dos investigadores del INAH, pues preocupados por toda esta situación, fueron a platicar con las autoridades de Bicam y de Potam, porque la gente de Bicam y de Potam son los que interpusieron esta demanda de amparo contra el proyecto del acueducto. Y la PGR pide al INAH que le dé un dictamen. Lo que el INAH le dice, no existen ese tipo de estudios como dictamen antropológico, no que sean necesarios para determinar la existencia o inexistencia de una sociedad. Ya la PGR, el Tribunal Agrario, bueno, toman esta información, la manejan en su interés, y esto sale a la luz de esta manera. A raíz de eso, bueno, se hace esta plática el sábado de Gloria, y se acuerda, se pide esta presencia del director del INAH, que en este momento envía al Coordinador de Antropología. Esta reunión esperamos que se lleve a cabo el próximo domingo en La Guardia, en el pueblo de Bicam, para aclarar cuál es el punto de vista del INAH con respecto a esta situación, y para señalar que el INAH no tiene ni pretende esa atribución de decidir quién es y quién no es indígena en nuestro país. Cuando se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se crea un registro, se crea una referencia de cuáles son las lenguas indígenas del país y sus variantes dialectales, donde se reconoce la existencia de la lengua Yaqui perteneciente a la tribu Yaqui. Entonces, bueno, ese es un documento amparado por la Constitución en la creación del INALI, donde está reflejada el reconocimiento de la existencia de la tribu Yaqui, lo cual por lo demás para todos es evidente, ¿no? En lo que se refiere al INAH en Sonora, desde su formación ha habido estudios antropológicos, El doctor Alejandro Figueroa dedicó su vida entera prácticamente a estudiar la cultura yaqui, la cultura mayo. El doctor Moctezuma ha trabajado desde la lingüística. La doctora Raquel Padilla. Entonces, bueno, no es para nada nuestra intención, objetivo ni entretenimiento negar lo evidente, ¿no? Sino al contrario, mostrar lo que se conoce sobre esta realidad con respeto a las modalidades, las mecánicas o la relación con las comunidades. En el caso de Hermosillo, históricamente también se reconoce que la ciudad de Hermosillo materialmente se puede decir que prácticamente fue construida por mano de obra yaqui. A mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX, varios autores señalan que son los yaquis, los trabajadores, los obreros, los constructores, los talabarteros, etcétera. Todos los oficios están cubiertos por los yaquis, los huertos, etcétera. Entonces, la continuidad de la presencia de los yaquis en sus rituales en el Coloso La Matanza, pues es parte de toda esta estructura que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestro orgullo y nuestro carácter de ser sonorenses. No están aparte de la historia, los yaquis forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestra identidad. Alguna gente acostumbra con cierto cariño, mal entendido tal vez, hablar de nuestros indígenas, nuestros yaquis, nuestros mayos. Y bueno, les decimos en estas ocasiones que no son nuestros, no son nuestra propiedad. Son sociedades autónomas, independientes. El sistema de gobierno, la forma de vida de los yaquis representa una nación autónoma dentro de una nación mayor. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los reclamos del movimiento zapatista de autonomía. Era de alguna manera reconocer para todos los pueblos indígenas de México lo que los yaquis ya venían trabajando por largo tiempo en cuanto a su propio sistema de gobierno, acorde al gobierno federal, sin contradicciones, con respeto a su territorio, a sus derechos históricos y todo esto. Entonces, bueno, tomar en serio el papel de la historia, tomar en serio lo que es el conocimiento de nuestro origen, y a partir de ahí aceptar lo que nos cuesta trabajo es en este aspecto, es el derecho de origen de los yaquis, el que hemos utilizado sus recursos y que estamos decidiendo por encima de ellos. En los acuerdos con Cárdenas, Cárdenas acepta reconocerles hasta el 50% de las aguas del río Yaqui. Antes de entrar así de lleno, porque yo le quisiera preguntar cómo está más o menos el conflicto este, la pugna por el agua, y seguramente usted nos lo explicará desde entonces, ¿no? Por lo menos desde esa parte de la historia con el señor Cárdenas, bueno, con el presidente Cárdenas. Yo quisiera preguntarle, y ahorita mencionó a los zapatistas, entiendo que los indígenas de Chiapas, a pesar de todos los reclamos que han hecho al gobierno mexicano desde siempre, pero quizás más claramente desde la aparición del ejército zapatista, a pesar de todo eso y de reivindicar sus derechos, su cultura, su identidad, se asumen como mexicanos. ¿Los yaquis también se asumen como mexicanos? Claro, sí, definitivamente no tienen ningún conflicto. Me tocó estar presente en el aniversario número 100 de la muerte de Juan Maldonado Guazhuechea Tetaviate, un líder histórico fundamental, cuando era gobernador López Nogales. Y en ese momento los discursos, llegamos a publicarlos en La Jornada, algunos de estos discursos señalaban y mostraban de una manera muy interesante, de orgullo puedo decir, donde los yaquis decían: tenemos 100 años trabajando en conjunto con el gobierno mexicano, hemos demostrado que somos productivos, que no tenemos conflicto contra los yoris, y tal es así que nos invitaron a estar presentes en un acto histórico de trascendencia fundamental para ellos. Desafortunadamente el gobernador López Nogales en aquel momento llegó muy cansado, no entendió el mensaje, pero nos dieron una lección de historia a los yaquis. Ellos nos perdonaron como yoris, hasta cierto punto entiendo, los errores del pasado con la intención de construir en conjunto el presente. Pero bueno, tenemos un cambio de partidos políticos y a veces esto se lleva parte de nuestra memoria histórica, y ese sería nuestro reclamo a esta idea de un nuevo Sonora, a esta idea de la construcción de México que Calderón tanto ha hablado. bueno, no se puede llevar a cabo nada de esto sin reconocer nuestras raíces, no como algo bonito, nostálgico del pasado, sino como una realidad del presente. O como propio de un museo, ¿no? Claro, sí, como objeto de quedarse ahí guardado para verlo como cosa del pasado. Son procesos históricos presentes, son derechos territoriales y también la enseñanza de la propia cultura yaqui. No es que estén enraizados en el pasado nada más. Ven hacia el frente, tienen muchas propuestas y nos cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Adriana, tenemos un invitado, Cornelio Molina Valencia. Cornelio Molina Valencia, nos hablaban para comentarnos que estaba aquí en Radio Bemba casualmente y pues que le gustaría dar su opinión. Él es de la tribu yaqui, que le gustaría dar su opinión sobre este tema. Buenas noches, Cornelio, adelante. Buenas noches. Vamos a... ¿Lo subo tantito? Sí, súbelo, hasta donde tú quieras. He estado escuchando la entrevista y en los días pasados también algo relacionado, pasan puntos que tienen que ver precisamente con la agenda principal que tiene la tribu yaqui por allá por el río. Un tema de relevancia es acerca del agua y últimamente pues por ahí brotó otro punto relacionado pues propiamente a una intencionalidad de no reconocimiento de la tribu, según. Pero en ambos puntos es importante el contexto, porque se dice los efectos, pero no se ha visto las causas. El contexto relacionado a los hechos causales, los fundamentos, los argumentos en torno a ambos puntos. Creo, desde mi punto de vista, que así es. Me gustaría puntualizar primero sobre el tema del agua. No sé si hay qué tiempo tengo o porque eso es importante para poder reducir. Ok. Pues creo que voy a tratar de ser breve. Pero en torno al agua, en este momento, hay muchas voces que se expresan. Pero según escuchamos nosotros, se expresan según sus intereses y según sus puntos de vista relacionados a esos intereses. Nosotros, sin tratar de ser reduccionistas con esos criterios, hemos visto que el tema del agua es un reflejo de esos intereses entre los grupos de poder del norte y de los del sur, propiamente quienes por muchos años han detentado y han utilizado, usufructuado el recurso de la tribu yaqui, el recurso agua. Creo que eso por un principio, ¿no? Hay que tener memoria histórica sobre el concepto de las demandas ancestrales, sobre las demandas históricas de la tribu. No voy a tocar el asunto del territorio, aun cuando el punto es integral dentro de los temas de la tribu. Me voy a referir al agua. Hay por ahí un parteaguas histórico que se mencionó hace rato, relacionado al decreto cardenista de 1940, en donde pues hace una serie de alusiones, ¿verdad? En torno al agua lo remite al punto número 5 que se ratifica en cuando se da la acta constitutiva del distrito de riego número 41 del Valle del Yaqui. Se ratifica lo relacionado al agua. Palabra más, palabras menos, habla de la mitad del caudal que se almacena cada año en la presa de la Angostura. Y dice ahí un texto: independientemente de las aguas broncas no controladas por la presa de la Angostura. La palabra independientemente, ambigua como es, abarca pues muchos asuntos y tiene muchas implicaciones. Una de esas implicaciones fue la que desafortunadamente transgredió en el entendimiento de la tribu sus derechos al agua. ¿Bajo qué forma? Obviamente lo que es el crecimiento de las tierras del Valle del Yaqui y consecuentemente el desvío de las aguas de la cuenca del río. Invariablemente lo que es el agua, sea almacenado, sea en escorrentía, se puede determinar, se puede calcular, hay muchos métodos para calcular cuánta agua cae anualmente en esa cuenca. Señor Cornelio, sí le voy a pedir que se apresure, o no sé cómo pedírselo, porque sí nos quedan ya 9 minutos. Y bueno, con gusto, a menos que el señor Aguilar Celen y diga otra cosa, se los regalamos, pero pues ya nomás nos quedan 9 minutos, y si gusta, digamos, resumirnos. Bueno, yo le pregunté sobre el tiempo, usted sí. Me dijo que era abierto, yo no tengo la culpa de eso. No, y muy bien, nada más, nuestro programa termina a las 9 de la noche, esa es la única... Lástima, Margarita. Nuestra. Pero ¿sabe qué? Con todo respeto, le invitamos el próximo miércoles. El próximo, si usted tiene oportunidad y anda por aquí, con mucho gusto lo recibimos a las 8 de la noche y platicamos, bueno, largo y tendido. Me voy a un resumen ya un tantán. Invariablemente di el antecedente. Creo que en resumidas cuentas, la tribu dentro de sus procesos internos está disputando el agua en el marco del derecho internacional. La tribu lleva sus propios procesos internos y poca gente conoce hacia dónde van dirigidos, en qué momento están en la actualidad, pero lo que más adelante podemos platicarlo, existe una petición de demanda contra el Estado mexicano por parte de la tribu, precisamente derivado de esa falta de reconocimientos a esos derechos sobre el territorio y los reconocimientos sobre el agua. Quien diga otra cosa y que se altere y trate de hacer otras cosas es porque está fuera de la agenda formal de la tribu Yaqui. Esas expresiones que se escuchan por todos lados están categóricamente fuera de la agenda de la tribu en este momento. En cuanto a lo otro, a la falta de reconocimiento de la nación yaqui, eso no nos preocupa de ninguna manera. Lo digo con la voz completa desde la tribu yaqui, dado que, como le digo, en tiempo de Porfirio Díaz, incluso por el Congreso local hubo un desconocimiento como ciudadanos dirigido hacia los yaquis. Ahora mismo, la reforma agraria, por voz de el secretario, se dio de que la tribu ya no tiene cabida en los asuntos agrarios, que tiene una inamovilidad jurídica. Los hechos de 1997 respecto a la expropiación que se hizo en ese año. En cuanto a lo del agua, pues ahí tenemos a Rendón Pimentel de la Conagua, que es lo que ha dicho en los últimos días, que él, en base a la ley de aguas nacionales, va a reconocer únicamente lo que es la concesión del agua que están utilizando en 25.000 hectáreas, que son 25 millones de metros cúbicos. O sea que él sí, por encima del decreto de 1940, está desconociendo. Entonces la tribu, precisamente, por a consecuencia de esos desconocimientos que se tienen desde hace muchos años y de la forma particularizada en que se los digo, es como entabló esa petición de demanda ante la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Les puedo adelantar sobre el particular que esta tuvo admisibilidad. El Estado mexicano, sus instituciones están informadas al respecto y tienen un plazo perentorio para poder apelar a dicha demanda. Lo demás es consumo, no sé, mediático, totalmente mediático. Con eso yo termino y estamos a su disposición, a sus órdenes, cuando quiera que sea, pero nada más esta semana, no, hombre, me cae al siguiente día el Día de las Madres y ese día vamos a estar siniestrados. Muchas gracias al auditorio de ustedes. No, muchísimas gracias a usted y por supuesto que estamos pendientes para un espacio de charla más abierto. Nos quedan 3 minutos, doctor, pues agradeciéndole que haya estado con nosotros, también invitándole a un nuevo programa en fecha próxima y pues algo que desee agregar. Claro, sí, con todo gusto de estar aquí en la radio, de estar en este programa, de tener la oportunidad de hablar de algo que nos interesa y nos preocupa, pues por muchos años de trabajar con miembros de la tribu Yaqui, por conocer una de las culturas tan fuertes y vigorosas de Sonora. Yo he mencionado en algunos artículos la política indigenista en Sonora, la política indigenista estatal y federal, se ha hecho mucho a la sombra del Yaqui. Las negociaciones que el gobierno ha logrado tener con los Yaquis, los acuerdos que ha logrado tomar con los Yaquis, muchas veces se implementan posteriormente con los Pimas, con los Guarijíos, con los Mayos, y eso es una forma de reconocer este nivel estratégico de diálogo con la tribu Yaqui. Al gobierno federal, al gobierno estatal, le ha preocupado por más tiempo más los Yaquis que otros grupos. Y bueno, aquí ahorita el punto es el reconocimiento de los derechos de todos los grupos y no verlos como una parte externa de nuestra sociedad. Son parte de nuestra sociedad, son el origen de nuestra cultura y nuestra historia. Y bueno, esperamos que el diálogo que se tendrá este domingo permita un poco aclarar esto y sí hacerle ver a la ciudadanía, a los radioescuchas, a los cibernautas, que no es el INAH quien tenga el interés de hacer desaparecer por ningún motivo, ni legal, ni teórico, ni académico, ni retórico, a una sociedad tan importante, tan combativa, que en más de una ocasión se ha acercado con investigadores del INAH. El compañero Cornelio nos ha visitado anteriormente, precisamente para tratar de llegar a un entendimiento entre su visión de la historia y lo que la visión académica puede entender, para llegar a esta parte del reconocimiento de esta diversidad. Y bueno, en esas tareas, pues todas las voces son importantes y necesarias para seguir reconociendo la importancia de nuestra cultura y en este caso los derechos de los Yaquis. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Aguilar Celeni. Señor Cornelio Molina Valencia, también pues gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir, sí, un par de cosas antes de la marcha por la paz y la justicia, importantísimo, marcha por la paz y la justicia en la Plaza Emiliana de Zubeldía el próximo domingo 8 de mayo a las 2 de la tarde. Yo creo que está mal, Ismael, a las 5 han dicho todo. Debe ser las 5, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, por lo pronto hay que seguir pendientes, Alan. Sí, quería mencionar una cosa que se me pasaba desde que llegué, quería hablar de esto. También este sábado y este domingo va a haber una peregrinación por la paz, una caminata por la paz en el territorio de los Pimas, de la comunidad de La Dura hacia Yécora. Les recordamos, el año pasado 100 sicarios invadieron la comunidad Pima de Maicoba. Uh-huh. Hicimos una caminata por la paz el año pasado, el compañero Jara nos acompañó, se hizo algún enlace, y este sábado y domingo se va a repetir esta caminata por la paz, porque pues también allá la cuestión de la violencia está bastante marcada y pues es importante que la gente se entere y quien pueda llegar hasta aquel rumbo, pues por allá se les espera, ¿no? Muy bien, pues ahí está hecha la invitación. Les recordamos que a continuación está la música del maestrísimo Rubén Pineda y inmediatamente después el Roxito. También acuérdese que nos puede ver la cara por el Ustream ahí en la página del Radio Bemba. Visite la página de Radio Bemba, www.radiobemba.org. Nos puede escuchar ahí en vivo y nos puede ver ahí en vivo por medio del Ustream. Compañeros. Pues chicos Daniel y Miguel, trabajadores de Pro One Wash, que nos pidieron que les mandáramos un saludo, pues ahí está el saludo. Y qué bueno que escuchan Radio Bemba, nos da mucho gusto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora. Y pues como dice Ismael, quédese en la programación de Radio Bemba. Así es, quédese y por supuesto, recordando las palabras de uno de nuestros invitados, el próximo martes, Día de las Madres, pues tenemos que festejar a nuestras progenitoras. Escuchamos el próximo. Sí, nada más, un saludo final también, no me por poco se me va, un saludo a unos compañeros allá del trabajo. Ayer fue el día de la Santa Cruz, día de los constructores, ahí al este, pues al Alfredo, al Julián, al Esteban también, y bueno, pues a todos ahí los compañeros de la construcción, y a todos los, por supuesto, todos los albañiles, todos los que se dedican a eso, a la faena diaria de construir este país y esta civilización. Y bueno, pues nos despedimos, con permiso.